sintonía de la mañana, un último encuentro de actualidad local para la jornada de este jueves 25 de junio. Vamos a quedarnos además también, pues, repasando el ámbito de las convocatorias que nos llegan a través de un colectivo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha convocado para hoy jueves un cabildo extraordinario en el que se van a abordar diferentes puntos del día. Es el cabildo que han venido celebrando también por el resto de colectivos religiosos, cofradías, ubriqueñas, durante estos últimos días, y ahora le llega el turno a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para informarnos de este asunto, nos acompaña su hermano mayor, Olegario García. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, como decíamos, este es el cabildo que también durante las pasadas semanas han llevado a cabo, pues en este caso la Hermandad del Cautivo, también la de Nuestra Señora de los Remedios, y le llega el turno ahora a nuestro Padre Jesús Nazareno, que bueno, pues abordará la situación económica de la hermandad, el informe de actividades y además también pues todo lo que los hermanos quieran comentar, ¿no?, durante el desarrollo del mismo. Pues sí, es un cabildo que es uno de los más importantes que se convocan en el año, el cabildo de cuentas, donde damos allí todos los gastos que ha habido, todos los ingresos, y queremos que estén todos los hermanos bastante informados de dónde van estos donativos y de estas cuotas y a qué van destinados de nuestra hermandad. Es uno de los motivos que se van a abordar, ¿no?, dentro de lo que es este cabildo. Primero, si te parece, vamos con el lugar donde se va a desarrollar. Normalmente suelen ser en la ermita del Jesús, y en esta ocasión se trata de los salones de la parroquia, ¿no?, donde se van a celebrar. Sí, se va a celebrar en los salones de la parroquia, porque hemos visto un lugar más adecuado para esto, ¿no? En el templo, que es más abierto, y suele ver allí que la voz se pierde con el eco y esto. Y es más, el salón parroquial es un salón que está adaptado como para conferencias y para charlas, y lo hemos visto más adecuado para este tipo de cabildo, de un cabildo informativo de los hermanos para las cuentas generales del año, y por eso hemos decidido que sea esta tarde a las 9, primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, en los salones parroquiales, allí en el salón grande, a la entrada de la sacristía a la derecha. Y en ese cabildo se van a abordar, como decíamos, distintos aspectos. Por un lado, el balance económico, pero también lo que ha sido la memoria de actividades de este curso, ¿no? Porque es ahora cuando se cierra el curso para las hermandades, en realidad para la gran mayoría de ellas, y bueno, pues se hace esa memoria de actividades, ¿no?, de iniciativas, pues, llevadas a cabo. Sí, el curso de la hermandad y cofradía en Ubrique suele terminar ahora en junio, y ya lo comenzaríamos en octubre, retomar otra vez su ritmo. Se va a hacer un balance económico de cómo ha estado el año, los gastos que ha habido, los ingresos, lo que queda. También se va a hacer una memoria de todo, se va a dar la memoria de todos los actos en los cuales la hermandad ha estado implicada. Hemos hecho, que aparte de las salidas profesionales, los actos de culto a nuestras sagradas titulares, pues también ha habido muchos actos de culturales, de difusión, ha habido participaciones en montones de eventos de aquí también en Ubrique, y damos cuenta de todo lo que, donde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno ha estado presente. Y también se va a dar las actividades para el próximo año, la propuesta de actividades que la Junta de Gobierno ha estado trabajando en ella, y la que estamos trabajando para el próximo año, todo lo que tenemos planteado para este año, para que los hermanos estén informados. Y también tendrá la oportunidad todo el que asista de decir si está de acuerdo, si falta algo, si quisiera alguna otra cosa, porque habrá un turno de ruegos y preguntas para todo el que asista, y se van a aclarar todas las dudas, no solo de esto que he dicho último, de los actos que ha habido, sino en las cuentas, los gastos y los ingresos, y en cada partida detallada, dónde va cada céntimo y en qué se ha gastado. Y aparte también daremos el presupuesto con el que trabajaremos para el próximo año. Son aspectos de interés importantes, ¿no?, que atañen a todos los hermanos, pero que normalmente no suelen interesar, ¿no? Porque si normalmente las hermandades suelen tener en torno a 1.000, 1.000 y pico hermanos, convocatorias como estas reciben la acogida después de medio centenar o menos, ¿no?, de hermanos. Sí, esto es una lástima de la poca asistencia. Creemos que es bastante importante la asistencia de los hermanos. Queremos que esté todo el mundo bien informados y que estén integrándose poco a poco dentro de lo que es una hermandad, ya que ellos han decidido por voluntariamente estar inscritos en una entidad como la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Queremos que estén implicados en todo lo que se hace. Queremos que sepan dónde van esos donativos, en qué se está trabajando, en los proyectos que tenemos para el año próximo o en futuro, en años posteriores. Y es un trabajo que está realizado por el tesorero, que ha realizado un trabajo de unas cuantas semanas haciéndolo para presentarlo, secretario, que lleva ya también más de una semana, y yo creo que algún más, y hasta un mes, haciendo una memoria de actividades y presentando el documento informativo de las actividades que se van a presentar para el próximo año. Y creemos que es un momento muy oportuno para estar allí y oír todo lo que nos tienen que decir estas personas de la Junta de Gobierno, y aportar nosotros también, y todos los hermanos, aportar aquellas ideas que tengamos nosotros en mente, de si lo que creemos que se puede mejorar, qué han visto malamente durante el año, qué cosas quitarían, qué no están de acuerdo en que hemos gastado, todos los aspectos que ellos quieran. Este es el momento oportuno para decirlo, porque es que luego se ven por ahí y se dan queja cuando llegan Semana Santa, que es un ejemplo de que van muchas, que van casi todos los hermanos, pasan por la ermita. Pues muchos dan opiniones, dan cosas que se pueden mejorar, dan quejas, hacen de todo, pero es que en este momento ni es el lugar, ni es el sitio, ni es adecuado. El momento adecuado es este, en el que se pueden dar todas las opiniones. Y allí son cuando se van a llevar en cuenta, y es el momento que pueden aprovechar para hacer las sugerencias, las quejas o opinión que quieran. Claro, es lo que tú decías, ¿no? No es una procesión el momento para quejarse, sino que ahora, con el desarrollo de este cabildo extraordinario, uh-huh, es cuando pues los hermanos que lo deseen pueden participar y, bueno, pues solicitar mejora en función de lo que consideren oportuno o bueno, pues también proponer, ¿no? Iniciativas, si así lo desean. En cualquier caso, durante el desarrollo de este cabildo se va a hablar de las actividades de cara al próximo año también, ¿no?, que ya se están preparando por parte de la hermandad. Sí, se va a dar el proyecto que tenemos para el próximo año y las actividades en las que vamos a estar implicados el próximo año, aparte de todo lo que conlleva la vida normal de una hermandad, una cofradía en la calle. Pues tenemos también todos los actos culturales y de formación que vamos a tener, en donde vamos a participar en el año, y también pues todo lo que la hermandad va generando durante el año, de todo lo que está en información. Y así también, como lo queremos también anunciar, que el año que viene es el 75 aniversario de la llegada de la imagen, soberbia imagen que donaran a la Hermandad Nazareno don José Romero Soto, una escultura de Illanes, que es soberbia, y se cumple 75 años. También vamos a informar sobre ese tema. Pues son los asuntos que se van a introducir, ¿no?, dentro de esas actividades de cara al próximo año. Luego, el balance económico, que también te referías a él. Normalmente las hermandades, y más hermandades de pueblo, ¿no?, como la nuestra, manejan un presupuesto bastante limitado, ¿no? Sí, el presupuesto de nosotros pues anda sobre los 18 o 20 mil euros, el presupuesto que tenemos. También puedo decir que de las cuotas de hermanos escasamente llegamos al 55% del presupuesto. Lo demás es todo a base de trabajo de la Junta de Gobierno, implicándonos en coger barras de los carnavales, como nos han visto, donativos que se hacen, pues venta de lotería y algunos eventos más. Tenemos que ir recogiendo todo esto porque necesitamos llegar al presupuesto este para completar todo lo que la hermandad, todo el trabajo que la hermandad realiza durante el año, que ya son bastante. En Semana Santa el presupuesto es un 40% se lleva, que no solamente todo se gasta en Semana Santa, es un 40%. Tenemos una bolsa de caridad, hay que actos culturales, después hay reformas, compras de en serie, cosas que se estropean, gastos de administración y de representación, o sea que son muchísimos temas los que hay, en los que tenemos que acudir a ellos y imprevistos que se presentan, y tenemos que dar cuenta también de dónde salen esos dineros y de dónde se gastan. Y por eso es el interés que tenemos en que la gente vaya y asista y dé su opinión. Es importante en ese sentido, pues al menos ofrecer la oportunidad, ¿no? Darlo a conocer. Luego ya está el que, bueno, pues la persona que esté interesada quiera recibir esa información o no. En cualquier caso, como tú decías, la calle no es el lugar apropiado para solicitarla, sino ahora, justo con el desarrollo de ese cabildo extraordinario que va a tener lugar en la jornada de hoy, como decíamos, a las 9 en primera convocatoria, a las 9 y cuarto y en segunda, una hora además, bueno, pues tardía para que todas aquellas personas que estén trabajando pues puedan acudir a la convocatoria, no se lo desean. Y en una hora que hemos considerado bastante oportuna, que es ya cierre de comercio y cierre de toda la industria, y se puedan pasar por allí y estar un rato, por lo menos que se enteren, y si quieren, ya digo, las opiniones de todo el mundo, estamos allí abiertos a todas las opiniones que nos quieran dar, y gustosamente, porque nos encantaría que aquello estuviera repleto, para que toda la gente estuviera enterada y que todo el mundo pudiera dar su opinión, que es que nos interesa mucho la opinión de la gente. Nos interesa bastante porque si nadie opina, no sabemos si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si hay descontento, si no lo hay. Y es muy necesario la opinión para mejorar los aspectos en que estemos fallando. Si hay cosas que se puedan aportar, incorporarlas a lo que se va a realizar. Y todas esas cosas son muy interesantes y motivo de que se asista a esta reunión. Pues recuerden, por tanto, en los salones parroquiales, a las 9 en primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, cabildo extraordinario de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Olegario García, su hermano mayor, nos ha atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana y le agradecemos su disposición para informarnos cada vez que se lo solicitamos. Muchas gracias, Olegario. De nada, a ustedes. Gracias, buenas tardes. 1:05, entramos ya en la recta final de la mañana, una muy breve pausa y enseguida el concurso con Restaurante La Divina.